Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Dante Micarelli representa toda una jerarquía en la música argentina. Fue arreglador y director de la Orquesta Estable de Radio Belgrano. Pianista de formación clásica, se integró rápidamente en el jazz y formó en la orquesta de Eduardo Armani. Luego, independizado con el cantor de dicha orquesta, formaron en 1946 el dúo Amicarelli-Farrell. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Preludio a Buenos Aires, que Dante Amicarelli lanzó en 1977. Estás escuchando Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Preludio a Buenos Aires, que Dante Amicarelli lanzó en 1977. Con Horacio Salgán, Amicarelli creó un instituto de estudios musicales y grabaron en dúo de pianos dos discos para Philips, Dos virtuosos del piano y El bosque mágico. También dejó en el disco grabaciones folclóricas con Domingo Cura, Oscar Cardoso Ocampo, Jorge López Ruiz, Mariano Tito y Jorge Padín. En 1969, Astor Piazzolla lo llamó para grabar con un quinteto en el que estaban Antonio Agri en violín, Astor en bandoneón, Oscar López Ruiz en guitarra y Quicho Díaz al contrabajo. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Preludio a Buenos Aires, que Dante Amicarelli lanzó en 1977. Dante era algo descomunal. Entonces cuando me llama a mí para grabar el disco este, yo le digo, maestro, están todos jugándose la cabeza acá en la trinchera y yo tengo todo cifrado. Y dice, no sabía quién iba a venir, pibe. Y dice, mañana te escribo algo. Y al otro día me arrepentí de haber abierto esta bocota porque me escribió unas cosas hermosísimas, pero muy difíciles. Y eso, este pedacito que pasás vos, que tiene una escala que hace bueno, te cuento que salió de una en la primera, porque lo estudié en mi casa. Me levanté a las 5 de la mañana y entré a pasar eso nada más, porque era el tema que íbamos a grabar. era tan difícil que tuve que aprendérmelo de memoria porque no podía estar leyéndolo porque empezaba acá en la parte grave de la guitarra y terminaba con un viandazo ahí agudo que le pegabas al lado en cualquier momento. Y bueno, pero era una belleza, ese disco es una belleza, es el único disco solista que grabó Dante Amicarelli y que tengo el honor de que me haya convocado, porque realmente para tocar eso, bueno, vos fíjate los tipos que estaban. El bajo, pues este muchacho tocaba bien, estaba Padín de batería. Los otros eran el alemán Schneider en flauta, que es el flautista de María Buenos Aires, y Marconi en bandoneón. Si yo cuando se lo grabé a Marconi, después muchos años, yo me lo bajé el vinilo, me hice un CD. Y le regalé uno a Marconi. Y Marconi dice, yo no sé cómo pudimos tocar eso. Le digo, la verdad no sé, debe ser el pánico que nos dio. Ese disco lo grabé con la 335. He tocado con muy grandes pianistas, tuve la suerte, y creo que Dante está entre los dos o tres más grandes que me tocaron para grabar, ¿no? Piazzolla había escrito un solo de piano complicado al principio de Adiós Nonino, y en el primer ensayo a Micarelli lo interpretó con facilidad. A la hora del ensayo, Piazzolla distribuyó las partituras y le endosó a Dante la suya con esa entrada y el solo de minuto y medio de duración. Ante la mirada expectante de los cuatro, a Micarelli, que no conocía la partitura, se lo despachó de un saque, sin un solo error y con una vibrante digitación que produjo un clima especialísimo. Astor se quería comer el bandoneón de la bronca. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Sentada en un camarín, vejo a minha história passar por mim. Sentada en un camarín, perdidos na memória, os lábios do caminho. sentada en un camarín, vejo a mi historia pasar por mí. Sentada en un camarín, perdido en la memoria, los labios de carmín. A todos pensé amar, ay de cada ay de cada cual. Mas ninguno soube dar esse verbo amar que faz tanto mal. A todos pensé amar, ai de cada ai de cada qual. Mas ninguno soube dar esse verbo amar que faz tanto mal. E quando estava a passar a marcha popular ao pé da tua porta, com teus olhos a encontrar, perdi-me nesse olhar e caí como morta. E quando estava a passar a marcha popular ao pé da tua porta, com teus olhos a encontrar, perdi-me nesse olhar e caí como morta. Ai meu Deus, que... Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Preludio a Buenos Aires, que Dante Amicarelli lanzó en 1977. Bajo tu piel de hormigón, arena y cal, tu corazón, en la fachada un cartel, y el eco fiel de un bandoneón. Tanta vidriera al pasar me invita a ver y a desandar. Me gustaría saber cómo hay que hacer para comprar. Yo que no tengo ni un 10, decirte adiós nunca podré. Mi Buenos Aires de hoy, lo que soy te lo doy, si lo querés. El tambalear sobre mis pies, porque de vos aprendí cuando me erguí como un ciprés. Bajo tu piel de hormigón, mi corazón sin un revés. Mi Buenos Aires de hoy, lo que soy, te lo doy, si lo querés. Dante Amicarelli, músico talentoso, entiende que es más importante crear que recrear, y se ha lanzado a la hermosa tarea de hacer buena música sin discriminaciones estériles. Nadie podrá decir que su estilo está plasmado en otro, ni siquiera se nota en influencias piazzolísticas, aun cuando es muy fácil caer en ello, tratándose de música moderna de Buenos Aires. Y ahora, una coyuntura disruptiva. Uno de los rasgos más salientes de la cultura neoliberal es el adormecimiento consumista y despolitizado. Señalamos que los medios de comunicación constituyen un dispositivo privilegiado de producción de subjetividad, fascinada y cautiva. Sin embargo, ¿no hay responsabilidad también en el consumidor narcotizado, en el telespectador pasivo y en su deseo de continuar soñando? Nora Merlín, Colonización de la Subjetividad, 2017. Thank you. En el disco que estamos escuchando hoy, Preludio a Buenos Aires, acompañaron a Micarelli un grupo de excelentes músicos argentinos: Néstor Marconi en bandoneón, Arturo Schneider en saxo, tenor y flauta, Ricardo Leu en guitarra, Carlos Genoni en bajo, Jorge Padín en batería y percusión y Rossi Amicarelli en voz. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Preludio a Buenos Aires, que Dante Amicarelli lanzó en 1977. Thank you. La propuesta del arte es acercarnos mundos que no pueden ser encerrados en una fórmula. Mostrarnos cosas de las que ni la razón ni la ciencia puedan dar cuenta. Dar respuesta al misterio de ¿qué es el hombre? Algo que la ciencia, por el solo hecho de plantearse como verdadera, no puede hacer. El texto del programa de hoy fue extractado de un artículo de José María Otero, publicado en buenosairesantigua.com.ar y a Eladia Blázquez, de la contratapa del disco. En el audio, perteneciente al canal de YouTube Sonido al Sur, de Claudia Salomone, se escucha la voz del guitarrista Ricardo Leu, participante del sexteto que grabó el disco con el pianista Dante Amicarelli. Los temas escuchados fueron Fuegos Artificiales y Malambo de las Campanas, por Horacio Salgán y Dante Amicarelli, incluidos en el disco Dos virtuosos del piano de 1970. Añoranzas y tu romanza del mismo dúo del disco El bosque mágico de 1971. Preludio a Buenos Aires, soliloquio, requiem para el siglo XX, tu piel de hormigón con letra de Ladia Blázquez, un nuevo día vendrá, Don Astor, tema olvidado, psicoterapia y me equivoqué por amor, también con letra de Ladia Blázquez. Todos ellos del disco Preludio a Buenos Aires de 1977. Y Adiós Nonino, por el quinteto de Astor Piazzolla, con Dante Amicarelli al piano. Dedicamos el programa al amigo sin nombre que se encuentra al azar. Chao. Me equivoqué, torpe de mí.